y haciendo palmas hacia arriba y arriba ese coro que arranca, que dice, que dice. Como haciendo mayonesa, me contaron mis amigos que ayer encontré.